que hoy su autor, su compositor, pues nos contará todas esas anécdotas, toda esa historia de cada uno de los temas musicales. Gracias a todos por estar conectados en los 940 y también a nuestros amigos que están en Radio El Buen Pastor en Saraguno, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchidas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Si usted desea participar, ya sabe, puede llamar al 2220-966, dialogar con nuestro invitado y también dentro de todas estas canciones que escuchen, pues solicitarle una para usted. Así que ya sabe, 2220-966. El tema que nosotros habíamos escuchado el día de hoy lleva por título Homenaje. Homenaje. Así titula este tema musical. Homenaje que el creador lo hizo para uno de sus hijos. En pasillo ligero. Y obviamente nosotros el día de hoy a esta canción Homenaje la dedicamos para usted, para aquellos que están conectados en este instante al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hoy, en nuestro siguiente segmento, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya está con nosotros Marco Orozco, un compositor y músico ecuatoriano, quien es profesor del Conservatorio de Música y que da una carrera, una cátedra, digamos nosotros, un poco que nos llama la atención como es la informática aplicada para la música. Así que hoy también vamos a conocer algunos detalles sobre este tema que a veces nos deja muchas curiosidades, muchas interrogantes. ¿Cómo la tecnología puede influir también en el ser humano al momento de crear un tema musical? Bienvenido, Marquito. Gracias por estar con nosotros y por honrarnos con esa presencia para rendir homenaje a todas las mujeres y precisamente hacerlo con su historia y con su música. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias a Radio Casa de la Cultura. Realmente es un honor poder compartir con todos ustedes, con vuestros oyentes, que realmente son tan asiduos y fieles oyentes de vuestro programa exclusivamente. Muchísimas gracias, realmente, el poder compartir mi música y que conozcan un poquito más de quién les habla como compositor, como músico. Bueno, yo quiero recordarles a ustedes, amigos, amigas, que Marquito, él es de la provincia de Loja, precisamente Celica, esa parte donde usted puede disfrutar y estar súper cerca de la... Del cielo, ya me ganaste, del cielo, porque usted puede percibir, quizá hasta puede tocar la neblina que hay en este lugar, en este sector de la provincia de Loja. Bueno, ya nos había comentado en alguna ocasión que sus raíces nacen quizá de su familia, porque también estuvieron vinculados a la música, y de ahí pues Marco tuvo que salir a la ciudad de Loja a formarse, a realizar sus estudios para ahora, miren ustedes, esos conocimientos poderlos compartir también con otros talentosos jóvenes que buscan en el conservatorio pues profesionalizarse en la música. Así que Marquito, mira, con esa historia, con ese conocimiento, usted no solamente se quedó en esa faceta de aprender a tocar un instrumento, sino también de crear y poner música a sus canciones. Por supuesto, yo creo que es el camino de todos y quienes anhelamos a hacer algo, ¿no?, en la vida. Llámese esto escritores, pintores, en el caso de la música, yo creo que todos anhelamos crear, componer, incluso desarrollar estilos, en el caso de los instrumentistas, desarrollar, crear estilos propios para la interpretación de la música académica o de la música popular. En el caso mío, pues como compositor, siempre, incluso cantar me gusta muchísimo, y pues es por eso que estoy, pues se integro y soy parte del grupo Voces, y llevamos nuestras canciones a diferentes partes del mundo. Y como compositor, pues siempre me ha llamado y me ha gustado muchísimo, gracias a la... a esa buena intención, a ese buen aprendizaje, esa buena enseñanza de mi padre, que desde temprana edad, qué sé yo, 5 o 6 años, me enseñó a tocar la guitarra y me puso al Conservatorio de Música Salvador Bustamante Acelli, y de allí a componer para el mundo, para el amor en sus diferentes formas, llámese esto mujer, llámese esto esposa, padre, hijo, madre, todo, o sea, componer para todas las cosas bellas, incluso para la ciudad de uno mismo, de donde nace, tratar de componer lo que uno siente por su ciudad, por su pueblo, en el caso que yo adoro muchísimo a la tierra donde nací, como es Celica, y a Loja, que le debo muchísimo, que ahí realicé toda mi vida estuve. Usted hizo una composición para Celica. Así es. Se dedica a mi tierra linda, que es un albazo muy lindísimo, que lo compuse en el 2004, si no mal recuerdo. 2004. En el 2004, cuando hice una recopilación justamente también de las mejores canciones de cada uno de los cantones de la provincia de Loja. Celica, una de las canciones que bueno, usted le puso ahí corazón, porque creo yo que cuando uno realiza una profesión, y en este caso usted ser músico, pues también nació de su corazón el decir, el brindarle un premio, el brindarle un regalo a su tierra. Yo creo que como todo ser humano debe ser agradecido del lugar donde nace y sentirse orgulloso, como en el caso de quien le habla, me siento orgulloso de ser lojano. Me siento orgulloso de ser celicano y que la tierra de mi madre, que la tierra de donde nací, realmente brote las mejores poesías, que no solo son mías, sino son de muchos poetas que nacieron en este bello cantón. Y en toda la provincia de Loja, en la ciudad de Loja, imagínense, también he compuesto para la ciudad de Loja, he compuesto canciones muy lindas, por ejemplo, para la provincia de Loja hice un yarabí, que se llama Reflejos de mi Tierra. Entonces yo creo que para mí ha sido un papel muy fundamental el poder componer obras para instrumentos como flauta y piano, violín y piano, y también para orquesta sinfónica. En el caso de Celica mi Tierra, este tema musical que nosotros vamos a ver si es que lo ubicamos, no sé si lo trajo el día de hoy para disfrutar, no lo trajiste. Bueno, y el yarabí tampoco. El yarabí sí. El yarabí, entonces buscamos el yarabí. Quería preguntarte solamente en el caso de este tema musical de Celica, ¿qué ritmo le puso? Al vaso. Le puso al vaso. Al vaso. ¿Por qué? Cuéntenos ese, porque me imagino es algo rápido. Por supuesto. Bueno, el albazo es un ritmo tradicional ecuatoriano que apareció en la época de la colonia, ¿sí? Es un ritmo colonial, es un ritmo mestizo, ¿sí? Entonces, es un ritmo que se lo cantaba, por eso se llama albazo, porque se lo cantaba o se lo tocaba al rayar el alba. Siempre en las serenatas al rayar el alba, antes de las fiestas, siempre... El albazo se lo denominó desde este punto de vista por ser alegre, por levantar el ánimo, por indicar al pueblo que ya inician las fiestas del lugar. Entonces es un ritmo a 6 octavos que exclusivamente es tradicional de la sierra ecuatoriana. Entonces, y pues... muy alegre, casi todas las provincias, así como el Pasacalle, también hay canciones dedicadas a muchas ciudades, a muchos pueblos de nuestro país con el ritmo del vaso. Y en el caso de este yarabí, que fue dedicado a la provincia de Loja, es decir, para todos sus cantones, para todos estos lugares, ¿por qué el uso del yarabí? A ver, el yarabí es uno de los ritmos autóctonos del Ecuador. Sí, ya no está tan más clarito. O sea, esto ya nace acá mismo. Incluso nuestros antepasados lo utilizaban como un ritmo heliolátrico para adorar al sol, a la luna, a las montañas. Entonces, y se quedó acá, claro, con la venida de los españoles ya tomó un poco el tinte ya mezclado, donde se integra la guitarra, se integran otros instrumentos. Es lento, No puedo decir triste, porque el adorar no es tristeza. Es una parte de la concentración del espíritu con la naturaleza, con lo que uno se inspira. Es muy interno en lo que uno puede desarrollar. No tristeza. No solo lo lento es triste. Es meditación. Es pensar qué es lo que pasa. En el caso de este yarabí que lo compuse, que se llama Reflejos de mi tierra, es justamente imaginarme, cerrar los ojos y a través de los sonidos poder caminar, poder volar por toda la provincia de Loja. Vamos entonces nosotros en este instante a invitarle a usted a que también pueda realizar este recorrido a través de este tema musical, Reflejos de mi tierra. Y ya estamos de regreso. Bueno, como siempre, los tradicionales yarabís que terminan a veces en tonada, a veces, la mayor parte, en albazos. Y esto sucedió el caso de este yarabí que nos presenta Marco Orozco aquí en nuestro programa, en homenaje a todas las mamis de Ecuador y del mundo. Bueno, ahí la particularidad de esto, después de un poco, como decía usted, es el recorrido, quizá con esa paciencia que debemos hacerlo por esos lugares que a lo mejor añoramos o que recordamos, por supuesto, ¿no es cierto? Y que finalmente viene la alegría. Por supuesto, es un viaje imaginario que entramos por Saraguro y recorremos toda la provincia, por Chahuarpamba, por Olmedo, Catamayo, Gonzanamaqui, Langa, Cariamanga, todos los cantones. Luego vamos a Catacocha, Celica, Pindal, Alamor, Zapotillo. Macará, y llegamos a Zapotillo con esa alegría grande. Entonces yo creo que de esto imaginariamente es una invitación a todos a conocer nuestra provincia de Loja. Y algo muy importante, que esta canción, este yarabí, fue estrenado en Shanghai, en la Feria Mundial de Shanghai, en China, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Shanghai, y como solista estuvo un gran solista chino mismo, que tocó con la flauta china. Entonces para mí realmente fue un orgullo que ¿y cómo llegó eso a Shanghai? Pues bueno, se lo tocó en el Día del Ecuador, en homenaje al Ecuador, para la Feria Mundial de Shanghai, donde tuve la oportunidad de que puedan tocar algunas obras mías y también poder cantar con mi grupo Voces, que dimos un concierto. Entonces, en una especie de obertura para abrir el concierto, tocaron el tema yarabí, este Reflejos de mi Tierra. ¡Qué bueno! ¿Cómo se sintió Marco ese día? Bueno, yo creo que es como cuando después de haber parido, como se dice, es cuando como que el hijo se gradúa y llega a culminar sus estudios. Más o menos es así cuando la canción nace y pueda ser interpretada en otros lares inimaginarios para uno, porque nunca pensé que se lo vaya a tocar, mucho más con una orquesta sinfónica de otro país, mucho más asiático. Entonces yo creo que realmente ahí es cuando hablamos de que la música es un idioma universal. Es cuando se internacionaliza también las creaciones del talento ecuatoriano. Por supuesto, yo creo que en el Ecuador hay mucho talento que realmente aquí lo único que falta es el apoyo de mucha gente. Ahora con la tecnología, con la globalización, creo que podemos llegar con nuestra música a diferentes lares. Una de las cosas que podemos decir el día de hoy, Marquito, es a veces como que nos sentimos un poco, o nos avergonzamos cuando somos de lugares, de un cantón, de un pueblo pequeño. Y eso no debería ser así, porque eso no nos imposibilita a poder pensar y a poder hacer cosas que a lo mejor se generan en las grandes ciudades. A ver, el negar de dónde es, no sé cómo lo pudiese llamar, soy sincero. Realmente, o más bien respetar a las personas como piensan, pero es como negar a su propia madre, ¿sí? Es como negar a su propia madre, el poder negar desde donde uno nace, abrió los ojos y vio la luz primera. ¿Cómo olvidarme de mi tierra, aquellos momentos tan tranquilos, tan olor a campo, donde íbamos a la finca de mis abuelitos, a la ordeña, a ayudar a ver el ganado? Y mi padre tenía otra profesión, que era policía, pero en cambio él toca guitarra lindísimo y siempre en la casa estuvo la guitarra, pero con esa tranquilidad de pasear en las calles empedradas de Celica en aquellos tiempos, donde todos nos conocíamos desde una vereda a otra, ponerse a saludar, hola, ¿cómo estás?, o juntarse en las tardes y noches con los amigos para jugar a las escondidas, y tantos juegos donde existía la archivo en casa, por supuesto. o cuando salía mi mamá con la chancleta, se nos sentaba, ¿me entiendes? Entonces hay tantas cosas lindas, ¿cómo no recordar eso? Sobre todo, pues mire, aquí nace una alternativa, mi estimado Marquito. A veces no pensemos en regalar a mamá lo que está en alguna tienda tienda, que la ollita, que la licuadora. No, busquemos otras alternativas. Yo creo que usted tiene la oportunidad de invitarle a escuchar música o también recordar junto a su familia esos juegos maravillosos que nos acaba de mencionar Marquito el día de hoy. O quizá también poder disfrutar en alguna fogata o hacer prender un fuego fuera de casa, ¿no es cierto? Sí, y disfrutar de sí. un delicioso café, a lo mejor. El mejor regalo en familia. El mejor regalo para una madre es estar junto a ella. Yo creo que sí. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Yo creo que, imagínese, estés donde estés, y llegar un ratico, estar conversando, sentarse en la banqueta que decimos en Loja, y junto a la hornilla. Y en sentarse. La banqueta, en sí. el taburete, sí, en la tabla que tienes puesta con dos adobes. Por supuesto. Mirando el maizal, entonces estar allí y compartiendo, riendo, conversando y acordándose de toda la familia y disfrutando de buena música. Así que presenta el siguiente tema musical que nos trajo el día de hoy. Sí. ¿Cuál amerita en este instante? Bueno, vamos a ponernos un poquito alegres porque como que ya me estaba poniendo un poco triste al mismo tiempo, porque cuánta envidia tengo hay quienes tienen a su madre. Entonces, en el caso mío, falleció hace algunos años, y eso como que más bien duele mucho, duele muchísimo. Pero bueno, hay una canción que con mi grupo Voces interpretamos, que es un popurrí de albazos de Jorge Araujo Chiriboga, que realmente lo hicimos a nuestro estilo, y espero sea el agrado de todos ustedes, que es Morena la Ingratitud. Y que disfruten. Si está por ahí cerca mamá, bueno, ponga a mover ese cuerpito, porque así nos ponemos con mucha energía para cumplir con esas tareas cotidianas. A ver, vamos a dejar un ratito allí, vamos a ponernos de pies, a pararnos a ver en casa allá todos y a bailar. Hombres son bravos, sí, señor, y muy celosos. Y ya estamos de regreso nosotros en este programa para homenajear también a todas las madres del mundo. Y hoy me acompaña Marco Orozco, del grupo Voces, y también compositor y creador de varios temas musicales. Decíamos extra micrófonos, Marco, hay muchas formas de crear. Poner también la poesía, poner la música, hacer los arreglos musicales, como el tema que acabamos de escuchar. Sí, indudablemente los arreglos es otra forma de crear, porque es darle personalidad propia a lo que ya se ha creado como canciones de antaño, ¿no? Y darle un poquito, remozarles un poquito, como en el caso que hicimos con el grupo Voces y con grandes amigos que nos acompañaron de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Sinfónica de Loja, donde podemos juntarnos, donde nos juntamos para poder interpretar canciones como esta es mi tierra linda, el Ecuador. Y pues nada, pues y aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos y cada uno de quienes participaron en este trabajo discográfico del grupo Voces, que es Mi Canto. Bueno, usted también durante estas largas jornadas ha estado permanentemente compartiendo temas musicales nuevos en el Facebook, así que coméntenos de qué se trata, dónde le podemos encontrar a estos nuevos temas que nacen, que como usted dice, se los ha parido recientemente. Así es. Bueno, justamente estamos grabando incluso una nueva producción discográfica con el grupo Voces. Vamos a esperar que yo unos 2-3 meses para que salga al aire, pero realmente son temas de folclore latinoamericano. ¿Sería el segundo volumen? ¿Tercero? El cuarto. Cuarto volumen. Este que estamos escuchando es el tercer. El tercer volumen, ya. Como grupo Voces. Pues de allí también compuesto ya desde el punto de vista personal mucha música de música popular y también música académica. Hace unos 3 años compuse una misa con ritmos tradicionales del Ecuador que se llama la Misa de la Romería, que fue dedicada exclusivamente para la Churenita, para la Virgen, para la Virgen del Cisne. Bueno, y eso lleva para la época del mes de agosto. Por supuesto, justamente a ellos lo que compuse, que se lo estrenó hace 3 años también con la Orquesta Sinfónica y Coros de la ciudad de Loja. Ahí está, entonces estos temas musicales, ¿dónde los podemos encontrar ya para que la gente también esté? En la actualidad no podemos encontrar ningún lugar por la piratería. No se le hizo el CD, ¿no? Sí, no, o sea, tenemos el CD de los 3 primeros CDs del grupo Voces, pero esto bajo pedido nosotros encantadísimo podemos hacerle llegar. ¿A dónde? Vamos al a ver. Al 098-781-0217. ¿Lo repetimos? 098-781-0217. O también nos pueden encontrar en el Face como Voces Grupo, en YouTube de la misma manera como Voces Grupo, y pueden mirar nuestro trabajo, nuestros videos o nuestro trabajo discográfico, y también en Spotify, también tenemos nuestra música en las plataformas de Latitud 1x1. Entonces en todo, en esto de la tecnología, estamos con el grupo Voces y con mi música para poderles pues servirles a quienes gustan de la música. De la música maravillosa que tiene nuestro país. Vamos con otro tema musical. ¿Qué tema presentamos? Por supuesto, como estamos en homenaje al Día de la Madre, también yo creo que es fundamental. Hay una canción que se le dediqué justamente a mi esposa. Cuando venía de estudiar fuera del país, y le decía más o menos gracias por soportarme primeramente. Sí, gracias incluso a mis hijos por esperarme, por estar siempre ahí en casa. Cuando uno vuelve de otros lugares, siempre en la casa está ella. De la misma manera estuvo mi madre para mi padre, y yo creo que en todos lados se repite la misma historia. Seguramente sí, la misma historia en todas las familias. Entonces a esto, a esta constancia, a este amor eterno, a esto de la querencia tan linda del hogar, le dediqué este hermoso pasillo que se llama Tiempo. Ahí lo tenemos. Entonces yo creo que es uno de los pasillos que ha gustado muchísimo, incluso fuera del país, como en Argentina, como en Perú, que realmente está sonando muchísimo este hermoso pasillo. Thank you. que pasa el tiempo y tú estás a mi lado, recorriendo en la vida tristezas y alegría. Mira que pasa el tiempo y aunque sin darnos cuenta, la tarde está llegando y tú estás conmigo. ¿Cuántas noches pasaron y tú junto a la puerta, esperando el regreso de aquella despedida? ¿Cuántas noches pasaron sintiendo tu desvelo? Mira que pasa el tiempo, mi amor, y estás junto a mí. El tiempo ha reforzado nuestro amor, mira cómo ha crecido nuestro hogar. Mis hijos ya volando tan sin fin, y nos quedamos solos tú y yo. Mira que pasa el tiempo sin poderlo detener, porque estás a mi lado, no me importa anochecer. El tiempo ha reforzado nuestro amor, mira cómo ha crecido nuestro hogar. Mis hijos ya volando están sin fin, y nos quedamos solos tú y yo. Mira que pasa el tiempo sin poderlo detener, porque estás a mi lado, no me importa anochecer. Mira que pasa el tiempo y tú estás a mi lado, recorriendo en la vida tristezas y alegría. Mira que pasa el tiempo y aunque sin darnos cuenta, la tarde está llegando y tú estás conmigo. ¿Cuántas noches pasaron y tú junto a la puerta, esperando el regreso de aquella despedida? ¿Cuántas noches pasaron sintiendo tu desvelo? Mira que pasa el tiempo, mi amor, y estás junto a mí. El tiempo ha reforzado nuestro amor, mira cómo ha crecido nuestro hogar. Mis hijos ya volando están sin fin, y nos quedamos solos tú y yo. Mira que pasa el tiempo sin poderlo detener, porque estás a mi lado, no me importa anochecer. El tiempo ha reforzado nuestro amor, mira cómo ha crecido nuestro hogar. Mis hijos ya volando están sin fin, y nos quedamos solos tú y yo. Mira que pasa el tiempo sin poderlo detener, porque estás a mi lado, no me importa anochecer. Hermoso pasillo, hermoso tema musical que nosotros estamos disfrutando aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal? Bueno, usted se ha dado el lujo tal vez ya de escuchar este tema musical. Si no lo ha hecho, aquí le estamos brindando esa oportunidad de poderlo hacer, de poderlo disfrutar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hablemos un poquito de lo que usted está haciendo actualmente en el Conservatorio Marco. Formar a nuevos chicos y haciéndolo con la tecnología. Pues sí, justamente agradecer a las autoridades la oportunidad que me ha dado de poder trabajar como profesor del Conservatorio Nacional de Música en la Cátedra de Informática Aplicada a la Música. Yo creo que esa es parte fundamental con los avances tecnológicos, con la evolución que ha tenido la educación, el sistema educativo, el sistema curricular, incluso en todo el mundo, en los conservatorios, es donde se trabaja a través de la informática, los ordenadores y los diferentes softwares y programas que traen la tecnología. Incluso el inicio que nosotros estamos trabajando, primeramente, es cómo escribir música, cómo crear música, cómo hacer sus trabajos, cómo hacer los trabajos de armonía, de composición, incluso hasta para los trabajos de lectura musical es importantísimo a través de la informática. Yo creo que eso es lo primordial que todo centro educativo lo está aplicando y, ¿por qué no? Pues desde hace mucho tiempo se lo está aplicando desde la música. Ahora coméntenos, este uso de la tecnología quizá supera a lo mejor lo que pretende el hombre hacerlo de otra forma, quizá a lo mejor manual, no sé, porque imagino que la tecnología es el uso de los sonidos que nos puede brindar. Por supuesto, a ver, tenemos que recalcar que toda tecnología es manipulada por el hombre, por la mente del hombre. Entonces, indudablemente no va a poder superar, porque solamente la tecnología hace lo que el hombre ordena. Entonces, eso es lo parte fundamental, que nos facilita muchísimas cosas, eso sí. Como, por ejemplo, buscar sonidos nuevos, encontrar sonidos nuevos, buscar plugins, samplers y todo eso para poder aplicarlo a la música. Pero ese gusto de hacerlo, ese gusto de palmar, ese gusto de crear, ya viene de la preparación incluso y del pensamiento de cada persona. Entonces, ¿cómo creo? Entonces, yo lo enfoco todo eso a través de la partitura, qué sé yo, en el programa Finale o Sibelius. Lo escribo y lo voy analizando, lo voy creando, lo voy escribiendo, pero nunca deja de haber esa parte importantísima del ser humano que brinda para poder crear. Luego tiene que ser interpretado. Uno, claro, desde el punto de vista tecnológico también se lo utiliza ya en los conciertos, la computadora fusionado con instrumentos en vivo o incluso solo a través de la música electrónica, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso es parte de la evolución, no podemos quedarnos atrás. Ahora, ¿cómo responder, por ejemplo, si voy a utilizar una computadora? Es una computadora donde está todo, pero ¿qué pasa con aquellos cuando tú tienes que hacer música en vivo? Quizá ese aparato, diría yo, no permite la presentación de los 3-4 músicos. A ver, dependiendo cómo lo podamos mirar en la aula, porque no olvidemos que el ordenador o la computadora es una herramienta para poder crecer, desarrollar y poder poner nuestras ideas y poder plasmarlo. Pero ya en el momento de poder ejecutarlo, vuelvo como indicaban antes, solamente nos va a servir como una referencia el ordenador y poder extraer las partituras y poder entregárselos a una agrupación, llámese esto orquesta de cámara, orquesta sinfónica o cualquier tipo de formato de agrupación musical, dúos, tríos, lo que quiera. O también en la tecnología, claro que se está utilizando el sistema MIDI también para poder suplir incluso tal vez por los gastos. En la actualidad incluso ya existen los estudios en casa, cuando antes un estudio de grabación realmente era tal vez contados, en el caso de Ecuador unos 3-4 que habían estudios de grabación y realmente era una hazaña poder ir a grabar en los estudios, ¿no? Indudablemente con ese calor humano que se lo hacía a través de las cintas, pero ya en la tecnología en la actualidad cada casa, cada persona ya puede crear su propio estudio en casa, o que se lo denomina, ¿no? Entonces yo creo que ya la tecnología y el avance no podemos quedarnos atrás y creo que ya va avanzando. Entonces todos los chicos tienen que ponerse a la vanguardia, tienen que ponerse a la orden del día. Y bueno, indudablemente los chicos en la actualidad desde que nacen ya manejan correctamente el celular. Entonces yo creo que más bien para uno sí fue un poco complicado poderse poner al orden del día y poder estar actualizándose día a día, cada vez. Entonces, acuerden, no se olviden, porque en el caso mío, para tenerlo con una computadora, para mí me costó muchísimo. Entonces, la primera vez que lo tuve, que tal vez fue en el año 93, 94, entonces era como comprarse un carro. Entonces, tener una computadora, entonces, ¿y ahora cómo lo manejamos? Entonces, por ejemplo, yo hice en cambalache, como se dice, entre un amigo que me enseñaba computación y yo le enseñaba guitarra. Entonces, más o menos por allí hicimos esos tratos y a poquito fui entrándome. Pero en cambio ya mis hijos ya crecieron con la computadora. Entonces, y claro, entonces, difícil de poner claves, de poner algunas contraseñas para poder usar Word, pero ahora mira, tienes ya solo pulsas con el dedo y ya lo que necesitas tienes ahí. Bueno, vamos con otro tema musical. ¿Con cuál nos vamos? Sí, hay una canción en el CD de Mi Canto. Justamente la canción Mi Canto. Bueno, alguien me preguntó, y antes justamente tú me preguntabas el pasillo ligero. Para mí siempre ha sido una parte fundamental, porque es así como llegó al Ecuador el pasillo. Vamos a escuchar entonces este Mi Canto, que es precisamente de Marco Tulio Orozco, tu creación. Al volver nos comentas un poquito de historia de este tema. canto porque siente mi alma, sueños de mi corazón. Siente guitarra viajera, lo que hace en esta canción. Estamos ya de regreso nosotros para dar a usted ese mensaje final que viene desde el Creador para usted, mamita, aquella que nos acompaña en su casita, que está conectada a 940M, también a Radio El Buen Pastor, a Radio Macarena, a La Voz de Ingapirca, La Voz del Santuario y en el satélite www.corape.org.es. Sí, estoy escuchando realmente que están conectados todas las radios de nuestra región andina. Y yo creo que es parte fundamental poder darles un abrazo grande desde acá, desde la ciudad de Quito, a todos nuestros compatriotas ecuatorianos que nos escuchan en todos estos lares. Realmente un orgullo que pueda llegar mi música hacia ustedes y que nada, pues en el momento de como dije antes, el regalo más lindo para una madre es estar junto a ella, compartir. Y vamos a despedirnos. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a ti, Marquito, por haberte dado cita el día de hoy aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a mi compañero Francisco Viracocha, que me acompañó el día de hoy en controles. Y nos vamos a despedir con un tema musical que lo dedicó, creo, no sé si es para su mami o para su abuelita, mamita Rosa. Sí, para mi madre. Para mi madre le dediqué porque realmente siempre fue alegre. Siempre fue una persona muy alegre, muy, muy empujadora, como decimos, de ñeque. Siempre estaba allí, nunca se amilanaba por nada, por sacar a sus hijos adelante. La sonrisa siempre era la alegría de la fiesta en la familia. Y siempre la voy a recordar a mi madre así como era ella. Un abrazo entonces para todas las mamitas y que disfruten de este tema musical, Mamita Rosa. Hasta la próxima.